Cada día escribimos una nueva página en la biografía de nuestra vida. No hay manera de reescribir el pasado, no hay manera de saber cómo y cuándo va a terminar. Lo único que podemos hacer es dar un paso de fe, ir sin saber a dónde vamos. ¿Qué tal? Les saluda Carlos Zazueta, pastor de Visión para Vivir. Después del mensaje de hoy, hablaré unos instantes acerca de estos momentos misteriosos. Así que por favor, quédese con nosotros. Se dice que cuando uno llega a ser padre, lo mejor y lo peor de nuestro carácter sale a relucir. Tal vez eso sea algo exagerado, sin embargo, es verdad que nada exige más de nuestra fibra moral que el tener una familia. Gracias por acompañarnos con este último mensaje en nuestra serie diseñada exclusivamente para hombres titulada Lecciones de vida solo para hombres. Hoy concluiremos este estudio basado en el primer capítulo del libro de Santiago, en donde observaremos las 6 tentaciones que enfrentan los padres. Y ahora, aquí está nuestro maestro, el pastor Carlos A. Zazueta. La cuarta tentación son los deseos personales. Esto es simplemente la tentación a ser perfecto y a esperar que los demás lo sean también. Es tener expectativas no realistas de cómo las cosas deben funcionar. Yo leí en alguna parte que el ser perfeccionista es pasarle el dolor a otros. Tal vez usted diga, pues no estoy seguro si soy perfeccionista. Permítame hacerle un pequeño examen. Responda las siguientes preguntas de manera silenciosa. ¿Espera usted absolutamente lo mejor de usted todo el tiempo? ¿Se enoja cuando las cosas no salen como usted piensa que debían haber salido? ¿Se irrita con otras personas porque no parecen entender el deseo de usted de hacer las cosas bien? ¿Se molesta consigo mismo cuando usted comete un error? ¿Se molesta el doble consigo mismo cuando comete el mismo error 2 veces? ¿Está usted desilusionado con otras personas porque lo que hace no es de buena calidad? ¿Le desagrada la idea de ser una persona promedio? ¿Con frecuencia, al terminar algo, piensa usted que pudo haberlo hecho mucho mejor? Estas cosas comunican mensajes poderosos. Deberíamos formar un club de perfeccionistas anónimos. Y yo creo que me autonombraré presidente de este club. Pero creo que no duraré mucho porque no considero que mi desempeño llegue a ser tan perfecto como quisiera. Permíteme hablar de algo más relajado y darle una ilustración del mundo del béisbol. ¿Le gusta el béisbol? A mí me fascina. ¿Se imagina usted lo que sería el ser el bateador con un promedio de unos 400 hits consistentemente? Le garantizo que usted iría al Salón de la Fama el primer año en que se retirara. ¿Pero entiende usted lo que lograría? Tan solo haría contacto con la pelota 4 de cada 10 veces. Usted fallaría 6 de cada 10 veces. Si usted tiene un promedio de 300 a 350, sería fenomenal si pudiera hacer eso consistentemente en el béisbol. Pero eso es aún menos de 4 de cada 10. Fíjese lo que dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No logra lo que deseamos lograr. Así que tenga cuidado de no ser una persona fanática de la limpieza y del orden. ¿Tiene usted un hijo que es muy creativo? ¿Sabe qué? Ellos crean muchos desórdenes. La creatividad y el desorden van juntos, van de la mano. El autor de gran éxito, Tom Peters, escribe en su libro titulado En búsqueda de la excelencia lo siguiente. Dice, un atributo especial del ambiente innovador, positivo y orientado hacia el éxito es una gran tolerancia al fracaso. Permítale a su hijo que fracase. Ámelo si él fracasa. Perdónelo. Dígales, cuando usted también fracasó, cuando usted hace esto, es como si dejara salir todo el pus de una llaga. Hace que se pueda sanar. Y su hijo aprende así a vivir con eso. Más tarde, cuando fracase en la vida también, usted verá cómo él crece, cómo él aprende, cómo él recuerda. Permítanme decirles a todos ustedes, padres, que están a punto de ahogarse en el perfeccionismo, por favor, no se dejen engañar. Es contraproducente. No insistan en ello. Traten de recordar las cosas que ustedes han aprendido a través del tiempo, pero sobre todo a través del fracaso. Y luego compárelo con las cosas que no puede recordar que ha aprendido a través del fracaso. Quizás esto le ayudará. Creo que yo nunca he aprendido algo digno de recordar a través del éxito. Mis más grandes lecciones en la vida las he aprendido precisamente a través del fracaso. Muy bien, hemos hablado de sustituir su presencia por las cosas materiales, de darle a su trabajo lo mejor de usted y dejar las obras para el hogar. El dar sermones en vez de tratar sabiamente con lo que está ocurriendo. La tentación de ser perfecto en vez de ser realista. Y ahora viene la quinta, el deseo sexual. Note el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Preste atención a este versículo, por favor. Esta es una racionalización que ocurre porque esta es una tentación de buscar satisfacción íntima antes o fuera del vínculo monógamo del matrimonio. El buscar satisfacción íntima antes de su esposa, eso es ser tentado sexualmente. El texto dice que esta tentación incluye la idea de traer a Dios a la escena. Escuche, es como si dijéramos, si Dios no hubiera querido que yo la conociera, nunca la hubiera puesto en mi camino. ¿Cuántas veces lo ha pensado? O también puede pensar esta. Si Dios no hubiera sabido que yo necesitaba ese tipo de estabilidad en un hombre, nunca lo hubiera puesto a él o nunca lo hubiera conocido a él en el trabajo. Dios permitió que nos conociéramos. Si Dios no hubiera sabido que yo necesitaba estos momentos para compartir quién realmente yo soy, Él nos hubiera detenido y no hubiéramos caído en este pecado. Racionalizaciones. Hacer culpable a Dios de algo que solamente yo me dejé arrastrar. Dice el texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuchó lo que le acabo de decir, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todos aquellos padres que disfrutan la cacería o la pesca pueden apreciar la palabra atraído, utilizada aquí en el siguiente versículo, en el versículo 14. Escuche. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído rara vez se usa en el Nuevo Testamento y significa atraer algo de un lugar seguro utilizando un cebo. El exponer algo a un peligro mediante un cebo. Los cazadores se visten con ropa de camuflaje y van en silencio, no van con un equipo de sonido portátil y se visten de color amarillo brillante. El cazador se esconde esperando por el animal en silencio y si es necesario por horas y él atrapa al animal porque lo atrajo con un cebo. Si usted va de pesca, no va a utilizar un alfiler. Los peces no van a morder eso. ¿Qué hace un buen pescador? Él busca un gusano que se parezca a los que les encantan a los peces. Eso u otro insecto, y lo atraen, lo usan como cebo. Y el pez es llevado de un lugar seguro a un lugar de peligro por ese cebo. Es atraído por ese cebo. La palabra dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, que dicho sea de paso, concupiscencia significa pasión desordenada. Su mente se pone en blanco. Todas las señales de alarma son ignoradas. Usted se olvida de este mensaje que estoy predicando en este momento. Usted ignora las palabras de su padre, las advertencias, no presta atención al sentido común propio, expresa una lástima por sí mismo, debido a su mal matrimonio, debido a que usted está completamente hipnotizado por esa mujer supuestamente perfecta que tiene enfrente suyo, quien ha sido supuestamente puesta allí por Dios para usted, y usted es atraído, y ni siquiera ve las cosas de manera realista. ¿Entiende? Veamos el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, ¿qué dijimos que era? Pasión desordenada. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Nunca da luz el gozo, sino al pecado. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es como estar muerto en vida. Un psicólogo contó que la mayoría de sus pacientes estaban sosteniendo una aventura amorosa y todos eran infelices. Escuche bien, ninguna de esas personas que fueron al psicólogo a buscar ayuda para su vida y porque estaban sumidos en la tristeza, todos ellos, aquellos que estaban involucrados en una aventura amorosa, ninguno de ellos era feliz. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que había ocurrido? La muerte. Alguien lo describió de esta manera. Comienzan una existencia como la muerte. La persona que está teniendo una aventura amorosa fuera del matrimonio está viviendo un infierno en vida. Está viviendo la muerte. Aparentemente tiene placer, pero no es gozoso. No es feliz. Sabe que está haciendo algo incorrecto. Es por eso que el vivir con usted es como un infierno en la tierra. Usted que es un adúltero. Usted que está engañando a su esposa o que está engañando a su esposo. Vivir con usted en el hogar se ha convertido realmente un infierno en la tierra. Perdóneme por ser directo. Es por eso que usted nunca se toma el tiempo para arreglar las cosas con su cónyuge. Su culpabilidad lo está volviendo loco. No puede verse ni siquiera usted mismo al espejo. Usted mismo se aborrece. Usted ha concebido el pecado. ¿Y sabe qué? Ha dado luz a la muerte. En el libro que ya hemos citado anteriormente, de Tom Eisenman, Tentaciones, describe algo con una historia. Escúchala. Hace unos años, mi esposa y yo llevamos a nuestros niños pequeños a un circo en nuestra ciudad. La experiencia fue bastante diferente para mí ahora que soy adulto. Yo observaba a mis hijos. Ellos estaban absolutamente fascinados por el más mínimo destello y emoción que había cautivado a mi persona cuando yo tenía la edad de ellos. Pero esta vez yo los miraba reaccionar y comparaba lo que estaba viendo con lo que yo estaba viendo en ellos. Ellos no estaban al tanto del mal aspecto de ese circo, barato, lo cual dejaba en mí una impresión negativa. Ellos no notaron los huecos grandes en las medias de las mujeres del circo. Ellos ni siquiera podían ver los rostros vacíos de los hombres y las mujeres del circo, quienes parecían como personas desesperadas, como prisioneros de malas circunstancias en una organización de segunda categoría. Mis hijos tampoco notaron el equipo viejo y roto del circo, el mal olor de los animales sucios, el hecho de que los raspados o los helados eran tan solo hielo con un poco de agua pintada. Pero a ellos les encantaba, y yo estaba feliz por ellos. Como niños impresionados, caemos en relaciones extramaritales. Nuestros ojos están abiertos y expectantes, pero por alguna razón estamos ciegos. Estamos ciegos a las muchas realidades que llegarán a ser devastadoras más tarde cuando el brillo y la emoción pasen. Está bien el ser como niños en ciertas áreas de nuestras vidas, pero tenemos que vivir en un mundo real. Yo nunca he visto a una persona que haya reconocido que una relación extramarital le haya ayudado a hallar realización y gozo en la vida. Todas esas personas son miserables. Así que la tentación de buscar satisfacción íntima fuera del matrimonio no es lo correcto, no es la solución. Un hombre lo dijo de esta manera: el matrimonio desarrolla algo similar al interés compuesto en las inversiones a través del tiempo. Las pequeñas inversiones de amor obtienen grandes dividendos en cuanto a la felicidad en la relación. Ninguna persona en su sano juicio despilfarra una cuenta de inversión sólida que ha ido creciendo a través de los años para aventurarse en un negocio especulativo y riesgoso. Eso no tiene sentido. Si las manzanas siempre parecen mejor en el huerto del vecino, la respuesta es comenzar a regar más el huerto propio y no ir a robárselas al vecino. Persevere. Tenga paciencia, confíe en Dios. Por último, la tentación de la fe espiritual. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En una sociedad tan machista, el concepto es que la religión es para las mujeres. Tal vez este sea el comentario más absurdo que alguien podía haber dicho jamás. La religión, la verdadera religión, es para los hombres. Muéstreme a una persona que viva mediante las pautas de la piedad y yo le mostraré a un verdadero hombre. Muéstreme al hombre que va a una convención y no va a emborracharse y andar con otras mujeres. Y yo le mostraré a un hombre que tiene agallas. Muéstreme a un hombre de negocios que no hace cosas poco éticas y que muestra integridad, y yo le voy a mostrar a un verdadero hombre cuyos hijos van a crecer por su palabra. Padres, su papel en las cosas espirituales no podrían ser más importantes. Sus hijos no están esperando que usted les diga a su madre: pregúntele a ella, ella es la maestra, ella es la que sabe de la Biblia, ella es la que entiende más que yo de la Biblia. No. Algunos de ustedes son muy buenos para los negocios, pero no saben de memoria ni siquiera lo que dice Juan 3:16. ¿Lo sabe? En el trabajo usted puede hacer las cosas más difíciles, pero no tiene idea de cómo se llaman los pactos bíblicos. no puede ni siquiera dar una cronología general de los evangelios, es decir, numerarlos en el orden cronológico. Así es como usted se puede ganar el respeto de su familia. Demuestre que está comprometido con estas verdades. ¿Por qué? Porque las ama y que la iglesia no es para usted tan solamente una actividad más para hacer en la semana. Usted no se levanta en la mañana y le dice a sus hijos, hijos, es domingo, tenemos que ir a la iglesia. Y sé que si van les va a gustar. ¿No, verdad? Así es como habla usted cuando los invita a ver un partido de fútbol. Le dice, niños, nuestro equipo favorito está jugando. Si van, les va a gustar. No, por supuesto que no. Usted más bien le dice, oye, nuestro equipo va a jugar. Así es que preparémonos, pongámonos la camiseta, vayamos a ver el juego. O si está en la televisión, prende la televisión porque ya va a empezar el juego. Lo dice con emoción, como que de verdad usted lo está esperando. Usted no hace esto cuando lleva a su familia a la iglesia. Usted lo hace más como una carga. Confiéselo, reconózcalo. Y eso no está correcto. Permítame decirle algo. Es preferible que de vez en cuando no vaya a la iglesia. Sí, escuchó muy bien. No vaya a la iglesia. Tenga su propio culto familiar en el hogar. Sea usted el predicador, sea usted el maestro. Le doy permiso para eso. Yo sé que su pastor en su congregación se va a enojar conmigo, pero es preferible que usted vaya con la mejor actitud a la iglesia a que vaya con mala actitud. Mejor quédese en casa, descanse ese día, pero no descanse de traer la presencia de Dios al corazón de sus hijos. Sea usted el guía espiritual. Si usted muriera esta noche, ¿qué dirían ellos en cuanto a usted? ¿Qué legado espiritual les estará dejando a aquellos que llevan su apellido y su sangre? Una pregunta dura, yo sé. ¿Pero qué dirían ellos en cuanto a las cosas espirituales? ¿Las continuarían? ¿Seguirían adelante por su cuenta? ¿Cuán consistentemente usted utiliza la vida diaria para enseñarles verdades eternas? Esa es una forma maravillosa de enseñar. Algunos de ustedes son muy buenos haciendo eso. Bueno, aprovecha la oportunidad cuando esté manejando. Si usted ha estado manejando a alta velocidad y lo detiene la policía, por favor, no le diga a sus hijos, no quiero que digan una sola palabra, ¿ok? Cuando el policía le hable a usted, admita su error. No diga, ay, oficial, perdóneme, uno de mis hijos estaba tan enfermo y estoy tratando de llevarlo al hospital. Este es el momento. ¿Verdad, hijo mío? ¿Te sientes mal, verdad? No. O digamos que usted perdió su trabajo, es humillante y difícil, y usted tiene que ir a casa y enfrentar a su familia. No se haga el valiente y diga, no, es que al final de cuentas ni me gustaba ese trabajo. No, reconózcalo. Dígales, ¿saben qué, hijos? Esta es una oportunidad para que todos como familia aprendamos a través de esto. Dios no se ha muerto. Él tiene un plan que incluye este tiempo difícil para papá y para mamá. Así que oremos, busquemos al Señor. ¿Sabe qué? Eso es ser padre. Yo sé que usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Es más, debe hacerlo. El primer ministro inglés en la época de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, dijo lo siguiente. Prefiero estar en lo correcto que ser consistente en el error. ¿No le parece interesante esto? Vivimos en una época en que todo el mundo clama por tolerancia y consistencia, pero el hacer lo correcto es el verdadero triunfo. Eso es lo que usted hace, aun si el único que lo hace en el vecindario es usted. Haga lo que es correcto. Recuerde, Dios no nos ha llamado a hacerlo fácil, sino a hacer lo que es correcto. Recuerdo que el pastor Chuck Swindoll nos contó en una ocasión que fue invitado junto con su hijo mayor a dar una conferencia de padres a hijos. Cuando su hijo habló con el pastor, tomó las siguientes notas que voy a leer. Dice, no son las grandes cosas las que son importantes, sino las pequeñas. Las cosas espontáneas que recuerdan un hijo. El comer juntos el sábado por la mañana. El traerle modelos de aviones cada vez que uno sale de viaje fuera de la ciudad. Ese tipo de cosas. Lo que yo recuerdo no es la enseñanza formal y directa de las escrituras, sino los ejemplos de la vida real que un hijo aprende. Las veces que papá decía, no se preocupen, el Señor proveerá. No es lo que el padre compra o provee lo que es de valor, sino la relación entre ellos lo que es apreciado. No son las palabras que dice el padre, sino las acciones y actitudes que son ejemplos que dejan una impresión duradera. No son las decisiones que el padre hace por el hijo, sino el darle la libertad de tomar sus propias decisiones lo que edifica la autoestima del hijo. Los deportes, las vacaciones, los hobbies, etc. Lo que impactó a nuestra familia no es tanto el trasfondo común, en nuestra historia familiar, sino la herencia creada juntos. Y luego dice el pastor Swindoll: padres, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. Está usted escuchando a Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta con el mensaje final en la miniserie Lecciones de Vida Solo para Hombres. Y si usted está interesado en obtenerla, ya sea para su estudio personal o para compartirla con su escuela dominical, le invito a que visite visionparavivir.org. Y ahora, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene algo importante que compartir con usted. He descubierto una extraña declaración en las Escrituras que resume la vida cristiana. Hebreos 11:8 nos dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Se fue sin saber a dónde iba. No hay creyente en Cristo que no haya tomado ese camino. Dejar lo conocido por lo desconocido. Obedecer a pesar de no entender. Ir sin saber a dónde vamos. Si usted me hubiera preguntado hace 8 años lo que Dios iba a hacer conmigo y este ministerio, no hubiera podido contestarle. No tenía ni idea. Hoy, Visión para Vivir alcanza a muchas personas en muchos lugares que quizá personalmente yo nunca visitaré. Sin embargo, podemos decir que en Visión para Vivir vamos a pesar de no saber a dónde. Cada día tomamos un paso de fe y luego otro y otro más. Pero no caminamos solos y es aquí donde usted entra. Su apoyo en oración y su ofrenda económica respalda cada paso que damos por fe. ¿Consideraría usted apoyarnos y comenzar a hacerlo en este momento? Por medio de su contribución financiera de cualquier cantidad, podemos avanzar con toda seguridad para cumplir con ese gran encargo de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. En este mes, más que en los anteriores, su ofrenda monetaria es importante. Nuestro año fiscal cierra en unas cuantas semanas y todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar la meta propuesta de poder seguir transmitiendo mensajes de esperanza. Sinceramente, su apoyo generoso antes del 30 de junio hará una gran diferencia. Dios se refiere a sus hijos como extranjeros y peregrinos. Y es verdad, lo somos. Nosotros somos personas que estamos listas para ir sin saber a dónde. Pero juntos sería más fácil. Demos juntos este paso de fe y vayamos a pesar de no saber a dónde ir, donde Él nos manda. ¿Podemos contar con usted? Si usted desea conocer más sobre Visión para Vivir, le animo a que nos llame al siguiente número de teléfono: 1-800-898-4847. Y si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos de América, llame al 972-473-5133. Y ahora sí, aquí está nuevamente el pastor Carlos. Tan solo por unos momentos, querido padre de familia, quisiera invitarle a permanecer en silencio. Este es uno de esos momentos serios en los que aún los ángeles hacen su trabajo ministrador y el Espíritu de Dios hace su trabajo dentro de usted y le impulsa a edificar algunos puentes que usted estaba a punto de quemar o a derribar algunos muros que usted estaba tentado a construir. Digamos que estamos todos parados al pie de la cruz, todos. Todos estamos en la misma condición y se llama ser pecadores. Estamos contemplando el rostro de nuestro Salvador Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y que ha sido llevado a la cruz y luego de la cruz a la tumba y después de la tumba a la gloria. Y Él nos está invitando a venir y unirnos a Él en lo que Él está haciendo. ¿Está usted seguro de que está incluido en esa invitación? ¿Está usted absolutamente seguro de que Él le está sonriendo y le está diciendo: tú eres uno de los míos? Ahora, si usted no está seguro, este es el momento para estarlo. Es el momento justo, aquí donde usted se encuentra, en ese momento. No tiene que hacer una decisión pública, no tiene que atravesar ningún pasillo para ir al altar. No, allí donde usted está, es entre Dios y usted. Haga la decisión para creer en Cristo, confiar en Él como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. La relación con Jesucristo es lo que le hace que usted entre en la familia de Dios y que pueda llamar a Dios como Padre. Si usted ya conoce al Salvador, qué maravilloso momento para poder decirle lo siguiente. Dígale a Él: Señor, el pastor Carlos ha tocado un área en mi vida que necesitaba escuchar. Esa es la razón por la que estoy aquí. Quiero ponerme a cuentas contigo. Padre Celestial, me estoy ahogando y siento que no me quedan fuerzas para seguir luchando. Señor, necesito sentir la roca debajo de mis pies. Necesito llegar a la orilla para poder estar a salvo. Es peligroso si sigo adelante por el camino que voy. Haga esas palabras. Hablemos con nuestro Padre. Ore junto conmigo estas palabras. Señor, de muchas formas, esta es la parte más importante de este mensaje. Esta, la parte en la que estamos solos, con nuestros pensamientos, dándole forma a estas palabras, y con conceptos y recuerdos que llegan a nuestra mente de alguna u otra manera. Padre, ayúdanos a recordar que ninguna persona que me escucha, ni yo mismo, somos perfectos, y tú no esperas que seamos perfectos. Si lo fuéramos, no necesitaríamos un Salvador. Padre, ayúdanos a saber decir no más a menudo y a reconocer y tener sabiduría cuando debamos decir que sí. Ayúdanos a establecer las prioridades correctas en nuestra vida, pero también ayúdanos a ser realistas. Confróntanos con la verdad y ayúdanos a siempre hacer lo que es correcto, a liberarnos de las cosas que nos esclavizan. Padre, bendice a cada padre de familia que reconoce el nombre de Jesucristo. Levanta su corazón, alienta su mente y que su familia pueda ser de mucha motivación para su vida. Recuérdales, Padre, que ellos están aquí para durar, para ser ejemplo a sus hijos y para poder hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Gracias ante todo, Señor, por lo que has hecho, lo que haces y todo lo que seguirás haciendo por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos, en quien confiamos como nuestro amado Salvador. En su nombre oramos. Amén. Gracias por sintonizar día a día Visión para Vivir. Le invito a que nos acompañe mañana a la misma hora y en esta misma emisora para acompañar al Pastor Carlos, quien desprende de la Palabra de Dios más visión para vivir. ¡Hasta pronto!